Y lo que pasa es que piso y no arranca. Mujer sin grasa, sin transmisión, sin gasolina, sin aceite y sin motor. Está más en Huañangá, bendito, para que sufra. Sobre tierra dormida, duramente abatida por la luz del sol. Por ahí crucé para verte a ti. Nada fue la distancia con mi loca esperanza de volverte a ver. Otra vez, mujer, y palabra que sí. Mira cómo te encontré, convertida en mala maña. No hace falta ni saber por qué te llaman piraña. Ay, me dirás que me quieres, que por mí tú te mueres una y otra vez. Oye, mami, ¿y total para qué? Mira, te está fumando.